Hola, muchachos. Bienvenidos, señores, señoritas. ¿Quieren saber qué pasó con la maestra Bere? Asignatura pendiente, su podcast de confianza. Sí, de confianza. Asignatura pendiente, escucha el podcast todos los lunes en las plataformas oficiales. Y te esperamos todos los miércoles en Facebook Live, o en vivo, o en directo, o como quieras. Hola, hola, buenas noches. Estamos en su podcast Asignatura Pendiente, continuando con la tercera y última parte de la entrevista que le hicimos al profesor Enrique Barcelona sobre, pues, en primer lugar, cómo está la educación en Cuba y un segundo tema, un poco más extenso y complicado, sobre la situación actual del pueblo cubano. Y vamos a ver cuáles son sus impresiones, vamos a ver qué es lo que él piensa, qué es lo que él sabe, teniendo en cuenta de que él tiene familia en Cuba y le están diciendo, pues ellos, cómo ven la situación allá. Entonces compartimos este podcast el día de hoy para que, pues, terminar con esta saga de tres capítulos hablando con el profesor Enrique Barcelona. Los dejamos con la entrevista. Muchas gracias. En Estados Unidos, esos que hablan en Miami, cuando se van a atender la bocota esa que tienen, a ellos les cuesta un ojo de la cara. Exactamente. Y muchos de ellos salen huyendo de allá, de Miami, y se van para Cuba. Se van para Cuba para atenderse en Cuba. Gratis, exactamente. Gratis. Muchos de esos bocones que hablan ahí en Miami van a Cuba. Cuando tienen una enfermedad determinada, cuando su familia tiene una enfermedad determinada muy grave, que saben que le va a costar un montón, se van huyendo para Estados, para Cuba, Cuba de nuevo, para atenderse. Y entonces allá en Cuba le pagan a esos médicos que lo están atendiendo una miseria, le pagan como cerca de $200-300 para que le hagan una operación que allá en Miami le cuesta millones de dólares. No habían podido pagar regularmente. O no pueden pagarlo. Entonces son traicioneros, son gente baja. A mí me, por eso yo digo que me causa una pena tan grande, porque esa gente no tiene la moral de decirlo ante todo el pueblo cubano. Decir todas esas barbaridades que dicen de Cuba, no son capaces de decirla ante el pueblo cubano. El pueblo cubano, la presidencia del pueblo cubano, en todas las tribunas internacionales ha planteado el cese del bloqueo. Y la inmensa mayoría de los pueblos del mundo han estado en contra del bloqueo. Solamente dos países. Israel, que es una marioneta de Estados Unidos. Exactamente. Que y es Estados Unidos. Son los únicos dos. Son los únicos dos países que están realmente bloqueados por el mundo entero. Pero desgraciadamente, económicamente, todavía todos los demás pueblos tienen intereses en Estados Unidos y desgraciadamente no pueden hacer otra cosa. Exactamente. Pero aquí lo único que yo le puedo poner, ¿cómo que se llama? Vamos a poner un argumento, una carta sobre la mesa. No, apostar. Vamos a apostar. Yo apuesto mi vida contra todos los que están hablando en contra de Cuba, que se quite el bloqueo y que le den un mes, no estoy hablando de un año, que quiten el bloqueo a Cuba y que le den un mes a Cuba para que ustedes vean si no se convierte en la potencia más importante de América Latina. Claro que sí. Y se acaba todo en un mes, se acaba todo el problema económico en Cuba, todo el problema económico de Cuba se acaba en un mes de cese de bloqueo. A Estados Unidos no le conviene que se acabe el bloqueo, porque enseguida que se acaba el bloqueo, todas las playas y todo el turismo en Cuba se levanta. Sí. Sí, claro. Explotar. Se levanta. Y además de los elementos económicos, termina siendo un ejemplo internacional para, mira, un país socialista sí puede. Exactamente. Un país, el socialismo sí es una alternativa. Exactamente. Y eso yo pienso que más allá de lo que pueda representar una competencia económica para Estados Unidos, representa esa verdad histórica internacional de decir, mira, cabroncitos, ustedes la cagaron aquí, de veras. Sí, sí, sí. Se puede crecer y se puede ser grande con este medio alternativo. No, de hecho, los sistemas sociales, en el caso tuyo que eres historiador y lo sabes, es de la comunidad primitiva al esclavismo, al feudalismo, el capitalismo, y después del capitalismo, ¿qué es lo que viene? Pues el socialismo. Exacto. Sistema socialismo. Que tiene, entre otras cosas, para no ahondar mucho, por lo que lo defendemos es que, como decíamos, que tiene propósito, ¿no? Sí. El socialismo sí tiene la idea del fin o del objetivo final, que es el bienestar. Bueno, y en el caso del socialismo, el socialismo no desdeña la propiedad privada. Ah, claro. El comunismo sí, pero el socialismo no desdeña la propiedad privada, al contrario. Pero la propiedad privada, pero no abusando. Sí, sí, que se mantenga o sea, nuestra propiedad privada como maestros es nuestro tiempo de ejercer las clases. Yo sigo siendo dueño de esa propiedad. Exactamente, privada. Esa propiedad es mía, este negocio es mío, esta empresa es mía. Precisamente. Pero los trabajadores tienen también seguro social, tienen todo. Y además el salario no puede ser, porque el Estado, en el socialismo, el Estado pone un salario mínimo, un estándar. Es decir, los trabajadores no pueden ganar menos de 10 mil pesos. Ese es el salario mínimo. Uh-huh. Y entonces de ahí para arriba. Depende de la empresa, depende de que el trabajador tenga nivel académico, si tiene nivel académico, gana un poquito más. Si tiene maestría, gana un poquito más. Si tiene doctorado, te gana un poquito más. Sí, sí. Eso es en el sistema socialista. Entonces, sí, claro. No es tampoco que México u otros países capitalistas se vayan a convertir en socialistas, pero que el capitalismo que tengan sea un capitalismo donde genere más igualdad social. Menos egoísta, exactamente. Menos egoísta. Tamboras. Y precisamente eso es lo que yo estoy en contra, no necesariamente de, como bien dice, de la propiedad privada ni ese tipo de cosas. Más bien de cómo competimos en un mercado, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos en el mercado de la educación, entonces una empresa como la empresa en la que trabajaba, que tiene muchos recursos, uh-huh, participa con una gigante, o sea, con elementos increíbles, ¿no? La dueña tiene su escuela, o los dueños tienen su escuela, sus salones, sus aulas, todos los elementos, y uno participa con la mano de obra. Exactamente. Entonces es una participación totalmente desequilibrada en el mismo mercado. No, de hecho, a profundidad nosotros, es lo que es. Nosotros trabajábamos en una escuela donde no teníamos seguro social. Uh-huh. Que ahora se está atacando. Pugnando, exactamente. Se está pugnando. ¿Cómo es posible que no tengan seguro social? ¿Y cuántos trabajadores trabajan en esa escuela? Informales. ¿Y cuántos años ya perdidos? ¿Y cuántos años perdidos sin tener vacaciones pagadas, sin tener, de hecho, sin antigüedad? Porque todos esos años que trabajamos en la escuela privada no recuperamos antigüedad. Antigüedad, exactamente. Entonces, a final de cuentas, no es una lucha en contra del capitalismo tal y como está, que pienso que sí está muy desgraciado, ¿no? Uh-huh. Que la única finalidad sea la utilidad, que no le importe la naturaleza está al servicio del capitalismo de manera indiscriminada. Se generan lujos y se desechan lujos nada más por una idea de prestigio y cosas así. Y la idea de comunidad se queda mucho muy de lado. La verdad es que también somos simpatizantes de ese modelo, y creo que estaríamos también en el mismo lugar que usted si desde afuera de la patria alguien está hablando mal de nuestra patria. La verdad es que se genera mucho mucha ira, yo creo, y muy mucha vergüenza. Hay mucho valor en Cuba. Mi familia está en Cuba. Yo realmente me inclino hacia ellos. Si yo tengo que arrodillarme, me arrodillo ante ellos, porque realmente son los que en estos momentos están materializando la necesidad tan grande y la desgracia tan grande que nos ha ocasionado desde hace muchos años el periodo especial, y en este caso ¿cómo es esto? El bloqueo criminal de Estados Unidos contra Cuba. Qué indignante, la verdad. Entonces, Usted, vamos a los noventas, bueno, en la etapa escolar, ¿cómo son las escuelas? Allá las escuelas cubanas son parecidas a las de aquí de México. En la primaria, 6 años. Primaria son 6 años de primaria, después viene la secundaria, que son 3 años de secundaria. La preparatoria también son 3 años, no es como aquí que son por semestre, ahí son años, 3 años de preparatoria. Es decir que es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, primaria, séptimo, octavo y noveno, secundaria, y entonces décimo, 11 y 12 es la preparatoria. Ahí comen en la escuela. Actualmente en las primarias no hay clases por el problema del COVID. Nosotros no tenemos la posibilidad en Cuba de hacer como aquí en México las clases por videoconferencia. Es totalmente diferente. No llega parte del ajuste de bloqueo. No hay posibilidades de llevar la información como en este caso, pero se hace a nivel de clases interactivas. Uh-huh. En Cuba se utilizan, por ejemplo, las televisiones grandes. Uh-huh. Se ponen una televisión grande en cada salón de clase. En Cuba hay 20 a 25 estudiantes por cada salón de clase. Como máximo. En toda Cuba. Desde primaria hasta la universidad. Uniforme llevan también. El uniforme de primaria son de dos tipos. Uh-huh. Primaria de primero a tercero utilizan la misma ropa roja y blanca, una camisa blanca y lo otro rojo y una pañoleta azul. Ah. Esa es la que identifica primero, segundo y tercero. Uh-huh. Y a partir de que termina tercero se hace un acto, un acto político, donde el papá le cambia la pañoleta azul y le pone la pañoleta roja. Es un evento escolar, político en todas las escuelas de Cuba. Van a los papás, si están formados los niños, le quita la azul de primero a tercero y le pone y la le roja. Y le pone entonces la pañoleta roja. Ajala, qué chido. Entonces la roja es de cuarto, quinto y sexto. Uh-huh. Entonces ya secundaria, ya el uniforme es la falda o el pantalón tipo mostaza. Y la playera blanca o la camisa blanca. Uh-huh. La camisa blanca. Y entonces en el preuniversitario es azul y blanco. Azul y blanco, okay. Ya en la universidad ya pueden vestir. Ya he vestido de civil. Igual hacen aquí en México, no sé si ha visto que en las primarias y secundarias hacen honores a la bandera. Allí se hacen los honores todos los días. ¿Todos los días? Todos los días se usa la bandera y se canta el himno nacional. Todos los días, de lunes a viernes. Empezando las clases y... Sí, se hace un acto político antes, pequeño, donde se hay informaciones. Primero se hace, se iza la bandera y se canta el himno nacional. Y entonces después se hace el acto político hablando de algo. Y también desde la primaria hasta... Desde la primaria hasta la preparatoria. Ah, la preparatoria. Okay. Y después de todos estos eventos sociales alrededor, no puedo creer todavía que haya quien no se contagie de esa... De ese patriotismo. En el caso de la universidad, como están vestidos todos de civil, es decir, no se sabe exactamente. Por ejemplo, en la Universidad de La Habana, esa es la que te gustaría a ti. La Universidad de La Habana es la emblema de la universidad, ahí donde empezaron los actos de políticos de la revolución y todo. Si tú vas a Cuba, tienes que ir ahí. Y caminar por la escalinata donde caminaron todos ellos y caminar por todas las calles donde asesinaron a los jóvenes y todas esas cosas. Entonces, ahí en la Universidad de La Habana se estudia Derecho, se estudia Filosofía, se estudia Letras, se estudian diferentes carreras que son de índole social, humana, sociales y humanas. Y entonces, en el acta de la entrada donde está la alma mater, ahí es donde se iza la bandera. Ya, pero la gente no canta el himno nacional porque ya son grandes y están cada uno para sus facultades. Pero es así. Así se entra y se... ¿Y cómo se hace el trámite para entrar a la universidad? ¿Cómo elijo yo mi carrera? Cuando un estudiante está en la preparatoria, terminando la preparatoria, tercer año de la preparatoria, hay un periodo de tiempo en mayo, junio, por ahí, que tienen que hacer una elección de carrera. Pero los estudiantes de la preparatoria, todos los estudiantes de la preparatoria, tienen 4 o 5 opciones. No sé, ahora eran, cuando el tiempo mío eran 5, ahora creo que son 4. cuatro opciones. Entonces, esas cuatro opciones, evidentemente, tú las vas a buscar por la línea tuya, ¿no? Sí. Si es de la letra, vía de, no sé, derecho, psicología, periodismo, es decir, cuatro carreras que tengan que ver con la parte de la letra. Si es medicina, medicina, enfermería, veterinaria, bioquímica, cuatro carreras. Entonces, tú escoges esas cuatro carreras y las envías. Es decir, las manda, la entrega en tu salón de clase y el salón de clase a la dirección y de la dirección lo mandan para el Ministerio de Educación. Okay. Y entonces, cuando tú terminas la preparatoria, terminas con un promedio. Un promedio en toda la preparatoria, que es lo mismo que se hace aquí. El promedio de preparatoria. Sí. Y entonces, tiene que someterte a un examen de ingreso. Un día el examen de ingreso, pero el examen de ingreso es en la preparatoria. No es en la facultad ni nada de eso como aquí, sino allá en Cuba es en la misma preparatoria, se hace, se reúne y viene con el mismo protocolo de cuidado, que nadie se fije. Ahí es importante, no puede haber fraude porque te sacan, te sacan automáticamente. ¿Vieron niños copiones? Entonces, hacen el examen de ingreso y ese examen de ingreso también va para allá, para entonces lo meten en, no sé si lo revisan los maestros, es decir, si es para ingeniería, va para la ingeniería. Si es de derecho, va para letra y así sucesivamente. Y entonces los maestros de esas carreras califican a esos estudiantes. Y dan puntuaciones. Y esas puntuaciones van a la computadora. Entonces la computadora coteja lo que tú sacaste en el examen de ingreso y lo que tú tienes de promedio. Y entonces saca un promedio en base a 100. Entonces, ese promedio va para toda la provincia. Esos promedios van para toda la provincia. Entonces, en primer lugar, lo van separando por opciones. Tú, lo tuyo es de letra, lo tuyo es de ciencia, lo tuyo es de humanidad, así. Y entonces, se bajan todo y se pone en un escalafón provincial. Para medicina quieren 500 estudiantes para medicina. Entonces, los primeros 500 que pidieron medicina son los que se llevan la carrera. Okay, los que y entonces, y después, por ejemplo, ya tú no fuiste para medicina, tú te quedaste, entonces pasas para el otro. La segunda opción. Ah, okay. No sé, enfermería. Enfermería. Brum, brum, brum, brum. Desde 100 hasta no sé cuánto. Desde 100 hasta cuánto. Todas las carreras. Recibo, hasta todas las opciones. Todas las carreras. Entonces, las cuatro opciones. Entonces, el día, no sé, en junio por ahí, en esta fecha. Aparecen ya las listas publicadas. Oye, qué chistaría. Y entonces, vamos a suponer que tú apareciste, pero apareciste en la tercera opción que pediste. O apareciste en la segunda que tú pediste, o en la primera, lo que sea. O no apareciste en ninguna. Si no apareciste en ninguna, entonces el Ministerio de Educación convoca a todos esos estudiantes que no aparecieron en ninguna opción, pero sí hicieron el examen de ingreso, al Ministerio de Educación. Y le pone. De todas las carreras que se quedaron, por ejemplo, en medicina, sí, se quedaron 5 en medicina. O en medicina casi nunca queda. Pero bueno, hay carreras que quedaron cupos que no cubrieron. 10, 15, 5. Y entonces le dicen a los estudiantes, al estudiante, depende. Es decir, es por orden de llegada. Por orden de llegada, le van diciendo, el primero, venga para acá. Aquí están las carreras. Y entonces tú escoges. La que tenga cupo, ¿no? Sí, esta me gusta. Esta me gusta. Esta me gusta. Es decir, que el que no quiere es porque no quiere. No le gusta ninguna. Y dice, bueno, de plano yo no. Sí, ese quedó. Exactamente, esa era mi duda. Y de plano para el que dice, no, yo no quiero estudiar algo. No, no, oficial. Ya la universidad no es obligatoria. No es obligatoria. Pero la preparatoria, hasta la preparatoria es obligatoria. Sí, ya, tienes que ir. O tú terminas preparatoria o terminas una carrera técnica. Esa era mi sí, porque sí, de la secundaria, desde la secundaria hay dos opciones. Preparatoria o enseñanza técnica. Pero es obligatorio. Okay. Sí, sí. Eso es afuera, obligatorio. ¿No? Sí. Es obligatorio hasta de... puede ser una multa para el padre si no entra o hasta privación de libertad, si ven que hay una... O sea, que el papá no lo manda a la escuela y que lo tiene ahí en la casa. ¿No? La policía enseguida, hey, ¿qué hay? Porque es todo más personal, ¿no? Incluso los servicios médicos que me dice que tiene cada comunidad muy cerca un médico. El servicio médico es totalmente contrario a aquí. Por ejemplo, una comunidad, vamos a hablar de un coto, que tiene aproximadamente como 100 casas. Ese coto tiene un puesto médico. Es decir, tiene un consultorio médico, se le llama en Cuba, un consultorio médico. Ese consultorio médico son de 3 pisos. En la primera planta es el consultorio. La segunda planta es donde vive el doctor. Es su casa. Es la casa del doctor, joven, recién graduado de la escuela de medicina. Y en el tercer piso vive la enfermera, con su familia. Es decir, que ellos no se mueven de ahí. Ellos ahí están. Ellos ahí están permanentes. Si a las 3 de la mañana tienes un dolor de muela, tú vas allí y llamas y viene la enfermera. Ese es el consultorio médico. Es decir, tú no puedes ir al policlínico sin que te hayan atendido. Antes en el consultorio médico. Sí, que ya te hayan visto antes. Sí, porque en el consultorio médico tienen el registro de todas las personas que viven en esa comunidad. El año que tienen, que si tienen, si padecen de diabetes, si padecen de esto, lo otro, si hay una muchacha embarazada, el tiempo que tiene de embarazo, si es un adulto mayor, si tiene 90 años, si tiene problemas, todo. Y esa enfermera visita a ese adulto mayor si no puede caminar hasta aquí. Ella va todos los días y le toma la presión, le mide la temperatura. El azúcar. Esa es la atención primaria en Cuba. Después de la atención primaria viene los policlínicos. Es decir, si tú tienes un problema de que tienes que sacarte una muela, evidentemente ellos no tienen para sacar una muela, no tienen los instrumentos, ni tienen la preparación para sacar una muela, porque el médico que está ahí es un médico general, entonces no es un especialista. Entonces lo tramita al policlínico, pero ya con la orden, ¿qué es lo que tiene? Ya va. Entonces, por ahí, ya no, el policlínico no lo conoce, no conoce al enfermo, pero sí conoce al médico. Y ya sabe de qué cosa es, lo viene. Y entonces ahí ya le dan la primera atención. Abre la bocota o una hernia y le operan la hernia. Cosas sencillas. Ya si es un problema ya mayor. Es una cirugía más. Entonces lo llevan, ya lo tramita. El policlínico con la ambulancia lo tramita al hospital. Pero ya directamente, ya entubado, con todos los elementos. Sí. Lo que necesita. Ya después de haber pasado por esos primeros filtros. No, aquí en el centro de salud tienes que hacer un colonón. Aquí hay un dicho que dice, me tengo que venir muriendo para que venga. No, allá en Cuba, lo primero que se atiende es el dolor. Una persona llega gritando y aunque haya una fila de 4 personas, entra esa. De hecho, ya la gente que estaba en la puerta para entrar, se separa para que entre el otro. Que hay mucho menos eventualidades que aquí, yo creo, ¿no? Allá en Cuba no se muere un niño. Para que haya un atropellado, un electrocutado. Allá en Cuba no se muere un niño. Un niño, una mujer embarazada que va a dar a luz, si ven que el embarazo viene con problemas, internan a la embarazada hasta que dé a luz. Todo el tiempo hasta que dé a luz. Si tiene bajo de peso, no aumenta de peso, la internan y le dan el tratamiento para que aumente de peso. Allá en Cuba no se muere un niño. Con todas las inconvenientes económicas que tiene la salud pública en Cuba, allá en Cuba no se muere un niño. Allá en Cuba se está luchando porque el adulto mayor rebase los 90 años. Allá en Cuba. En los barrios, los médicos y las enfermeras del consultorio médico atienden a los adultos mayores en los parques. Por la mañana temprano les hacen ejercicio, reúnen a todos los viejitos y le hacen ejercicio. Yo invito a todo el que quiera conocer la realidad cubana que visite Cuba. Cuando ustedes regresen de Cuba van a venir fortalecidos de muchas cosas. Más allá de escuchar ¿cómo se llama? Opiniones como de Chumel Torres y de todos esos pinches derechosos que mira, dicen. Mira, hay muchas. Llegas y ves llega Ipono, no me acuerdo cómo habla de esas comunidades, que vea las que están aquí en México, de la frontera que le dicen la pared, los jóvenes cubanos porque quieren irse a enfrentar. No, es que cosas mira, desgraciadamente aquí en México hay periodistuchos, porque no son periodistas, no tienen moral para decirse periodista. Lo único que tienen es una carrera, yo creo que la hecha a través de arrodillarse a todos los maestros. De esa forma hicieron las carreras, me imagino. Y de esa manera están pagando todos sus posgrados y todas esas cosas. Que no tienen sustento, de verdad el sustento moral para hablar. Esa gente nunca han visitado Cuba. Y esa gente nunca han visitado los lugares donde hay extrema pobreza aquí en México. Mismo en México. Aquí mismo en Guadalajara. Yo visité por primera vez. Basurero de Matatlán. Somos una organización de maestros que estamos reunidos en agrupación y estamos viendo la posibilidad de poder ayudar a cierta y determinada zona donde hay niños con esa marginidad y esa pobreza extrema. Y ayer yo los invité a que fueran ahí al basurero. Yo nunca había entrado al basurero y entré con ellos. Sí, claro. Hay que ver. Ahí hay niños que ya tienen 7 años, 5, 7 años, que no están ni siquiera registrados como nacidos. No tienen acta de nacimiento. Estoy hablando de Guadalajara, yo no estoy hablando de zona por allá marginada. Estoy hablando de Guadalajara. Entonces, y esos periodistas hablan de Cuba. ¿Qué cara tienen para...? Cuando en Cuba no hay un niño que no tenga una escuela. No hay un niño que no que muera de hambre. En Cuba no hay mendigo. En Cuba no van a ver a un niño en los puntos de los semáforos, en los cruceros, haciendo como payaso. En Cuba no se ve eso. Y eso es dignidad para el pueblo. Y eso es dignidad en Cuba. Sí, es cierto. Nosotros es cierto que tenemos tremenda complicación con la economía producida por Estados Unidos, producida por voceros y por periodistas mediocres como esos que hablan, producida por traidores a Cuba que llegan a Miami y empiezan a defecar de su propia tierra. Y también de la gente que consumen ese tipo de noticias falsas. Exactamente. Y que las propaga sin conocimiento de causa. Y yo creo que ahorita, concluyendo con la parte que nos habla de cómo está la educación y cómo está la salud, realmente cuál puede ser la queja de este grupo o este grupúsculo de personas que supuestamente se están... Ese grupúsculo lo único que quiere es dinero. ¿Quieren comprarse una camioneta? No, ni siquiera una camioneta. Ellos lo que necesitan es, primero que lo pongan en las pantallas. Verse, es decir, saberse ellos que están saliendo en CNN, que están saliendo en las publicaciones de New York Times, de Miami, que en México aparece la imagen de ellos. Pero desgraciadamente lo que debe saber la gente es que la mayoría de esa gente que aparecen ahí tienen antecedentes penales, son rateros, son asesinos, son violadores. Muchos de los que se fueron para Miami, que yo los vi en las balsas, pues se iban en Miami, se iban en balsa de 20, de 40 gente en las balsas y llegaban 3. En la travesía de La Habana a Miami, ellos tiraban por la borda a los niños que estaban llorando, a las madres que estaban gritando. Eso es lo que hacían mucha de esa gente que hablan en las grandes emisoras de la televisión norteamericana de Miami. Eso. Que hoy... Pregúntenle qué es lo que hicieron cuando ellos salieron en la travesía. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Con cuánta gente salieron y cuántos llegaron? Pregúntenle. Esa es la esencia de esos cubanos ratas que hablan en contra de la Revolución Cubana. Que hoy quieren hablar con estatura moral diciendo que la Revolución Cubana está mal cuando... No tienen moral. Ellos tienen que estarle llorando muchísimas veces a los tantos niños que tiraron por la borda para los tiburones. Para ellos asegurar su lugar. Para ellos asegurar el lugar que necesitaban al llegar al imperio. Ahora ya continuando, ¿le tocó alguna vez ver de cerca, a platicar tal vez, estrechar la mano del comandante? No, nunca. Era muy difícil porque la agenda que tenía Fidel era muy grande. Fidel no descansaba. En la plática hubo gente que sí estuvieron alrededor de Fidel, que estaban en la mesa grandota, una mesa grandota que tenía de despacho Fidel, y estaban todos los generales y toda la gente ahí, y que él se ponía a hablar, y se ponía a hablar, y se ponía a hablar, y se ponía a hablar, y se ponía a hablar, y llegaba a las 2 de la mañana, y ya ellos estaban cayendo así del sueño, y se dio cuenta de que estaba solo hablando. Hizo así, ¡bam! Y le dio un golpe a la mesa. ¡Oye! ¿Qué pasó? Solo hablando. Y dime, comandante, pues estaba muerto el sueño. Fidel no tenía descanso. Fidel estaba hablando por Cuba y estaba hablando por los países más pobres del mundo. La vida de Fidel fue a favor de África, a favor de América Latina. y en contra del gobierno de Estados Unidos y en contra de los títeres del América Latina. Exactamente, y lo hizo también que el castigo que recibió de Estados Unidos fue todo este tipo de atentados. Sí. Y de él de 193 planes de atentados en toda su vida. Desde que él estuvo preso en la isla, estuvieron buscando la forma de asesinarlo de una forma u otra. Aquí en México, cuando estuvo, también buscaron la forma de poderlo, pero aquí lo cuidaron. Aquí en México sí fue apapachado y cuidado, lo escondían. Cuando las prácticas de tiro, los escondían en diferentes lugares de campo mexicano, de los ranchos. Gente de dinero que apoyaron a Fidel, que fueron los que en definitiva pusieron la mayor parte del dinero para las armas y todas esas cosas. La gente que los entrenaron a ellos en tiro, en la guerrilla, mexicanos. México siempre ha sido el hermano mayor de Cuba. El hermano mayor de Cuba siempre ha sido México. Qué honra, pero más menso, sí. Menos valiente. A lo que iba era, ¿cómo se llama? Yo escuché dos atentados y se me hace que eso explica precisamente cómo era su personalidad de fuerte, o sea, de determinante, de un atentado que tuvo con una exnovia alemana, creo, que los conoció. Ahí están los barbudos, no, abajo, porque venían subiendo en balsas al barco alemán que acababa de llegar. Entonces, a los años, la CIA la contrata para que envenene su café o su bebida. Entonces, pide llegar con Fidel. Entonces, dejan a sus escoltas abajo en el hotel, en lo más importante de La Habana, no me acuerdo cómo se llama. Y sube la muchacha y se encuentra con Fidel. Y Fidel en camisa y le pregunta, ¿qué? ¿Vienes a asesinarme o te mandaron para asesinarme de la CIA? Y la roca, pues sabiendo que sí le habían mandado, nada más se puso nerviosa y el arma y el veneno que le habían dado se metió al baño y los tiró nada más de la presente. Sí, a la presencia de Fidel, ¿no? Castro renunció su empresa. Fidel tiene una... Yo lo miraba muchísimo la figura, lo miraba muchísimo... forma en que se proyectaba, y además lo admiraba mucho porque siempre decía la verdad a Estados Unidos. En la plaza pública le tocó verlo, pero a lo lejos. Sí. Hay un video también que va en un avión, creo que va a Estados Unidos precisamente como en los 60, 70, y le dicen, oiga, que usted diario viaja con un ¿cómo se llama? Con un chaleco antibalas. Dice, no. Él se quitó así, ¿o no? El chaleco es mi moral. Es mi moral. Y fíjate que le llamó la atención porque... han querido que López Obrador también utilice chaleco y utilice guardaespaldas. Y hay algo, hay un parecido muchísimo a la forma de Fidel, porque él siempre lo dice, es mi moral. Y de todas maneras, al hombre lo puedes matar, pero siempre queda. Sí. Y hay un montón de gente que están alrededor de él, que van a seguir, van a levantar la bandera antes que caiga al suelo. Sí, claro. Entonces, en el caso de Fidel, bueno, tuvo la oportunidad de morir a los 90 años, a pesar de todo, a pesar de mucha gente que estaban en contra de Fidel, que hablaban muchísima peste de Fidel, se murió antes que Fidel. Se murieron. Kennedy, hijo de su... No, y gente joven que han muerto sin llegar a cumplir los 40 años porque han hablado peste de Fidel. Y no han llegado ni siquiera a la mitad de los años de Fidel. Entonces, yo creo que él cumplió todo lo que se propuso. Él, una de las frases del juicio de él, que él planteaba, condenadme, no importa, la historia me absorberá. Y realmente la historia lo absorbió. Exactamente, porque cumplió, porque como bien dice, cumplió con todo lo que, o con la mayoría, o con, ¿sí?, con muchas de las cosas que prometió. Sí. Como también hay una historia famosa de unos, no sé si eran espías o eran condenados a prisión en Estados Unidos, que les dijo, van a regresar 5 personas, y a los años los cinco héroes condenados en el imperio, que viven en Cuba, ellos... También ellos fueron... ¿Contra espionaje o por...? Ellos por espionaje. Espionaje de Cuba. Ellos fueron para allá. Como muchos se van para allá, para Cuba, para Estados Unidos, que son del aparato. Hay muchos del aparato... Dentro de Estados Unidos. De inteligencia cubano, que se han ido en balsa, se han ido como contrarrevolucionarios. De hecho, son de los que también están en contra de Cuba. y están trabajando pero a favor de la revolución. Entonces ellos evidentemente es su trabajo. Dentro de eso tienen que hacer como si estuvieran protestando. Y esto y, otro, y hablando más de la revolución, porque ellos son los que tienen que trabajar, ellos son los que tienen que informar cuando, cuando hay una movilización para allá, que van a ir. En Cuba se sabe cuándo va a salir una lancha de Cuba, de Estados Unidos, de Miami, en la ruta, quiénes son, dónde se prepararon, con qué campamento vienen, todo eso se sabe. Sí, porque todo el tema de inteligencia es muy, muy fue muy importante, por ejemplo, para todos los atentados, ¿no? Que, que... Y entonces todo eso está ya planeado, todo eso está... Creo que hasta México vienen a dar clases de inteligencia. Sí, entonces la figura de Fidel es una figura que solamente tú lo tienes que comparar con esa persona que... quien tuvo el coraje de enfrentarse a ese imperio y toda su vida. Y además, cuando Fidel iba a Estados Unidos, que fue muchas veces a Estados Unidos a hablar en el en la ONU, en la fuente de la ONU, él le decía ahí a los Estados Unidos, él no tenía ningún, que los maestros, los mandatarios de todos los países son muy diplomáticos y hablan, no, que mira, que hay que tratar por todos los medios. No, Fidel no era rebuscado. Así Fidel no era así, Fidel le decía todo. En la purul de Estados Unidos, todos los miembros que estaban ahí se levantaban y se iban. Dejaban el asiento solo, porque Fidel le remetía. Él no tenía miedo, Fidel nunca tuvo miedo, nunca tuvo miedo. Comparar a Fidel con alguien, con algún mandatario, es difícil. No, nunca. Sí, difícil. Y además, por todos sus logros o los logros que consiguió por el pueblo cubano y además por todos los pueblos pobres, por decirlo así, nunca se enalteció, nunca se volvió soberbio. De hecho él buscó todo por todos los medios. Por ejemplo, cuando venían los Juegos Olímpicos, que todos los países de América Latina ganaran medalla. Por eso él mandó a todos los países de América Latina, mandó a entrenadores de todos los deportes que ellos tenían, mandó entrenadores cubanos. ¿Para qué? Para que todos los países de América Latina se prepararan y compitieran para ganar medallas. Y aspiraron. Sí, sí, sí. Si actualmente hay medallas de México, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, es por entrenadores cubanos, la mayoría. En canotaje están los cubanos, en el judo están los cubanos, en el atletismo están los cubanos. Entrenando a los mexicanos, ¿para qué? Para que sean potencias mundiales. Y además, para que se empiecen a entrenar entrenadores mexicanos. Y los entrenadores mexicanos se están entrenando en Cuba. Para que tengan la filosofía, cómo hacerlo, cómo. Entonces, eso es lo más importante. Y eso precisamente es parte del socialismo. El socialismo genera eso. El capitalismo no. El capitalismo lo que genera es odio, individualismo. El socialismo no. El socialismo es ayuda al resto. Exactamente. Eso es socialismo. La comunidad sobre el individuo, exactamente. ¿Sí? Aquí hay muchos que son clasistas que van en contra de López Obrador porque ayuda a los centroamericanos, ayuda a El Salvador, ayuda a Honduras. Pero es que si nosotros no ayudamos a Honduras o no ayudamos a El Salvador, nos vamos a fastidiar nosotros, porque esa gente van a ser tan pobres que van a venir para acá. Exacto. La única forma de nosotros evitar que ellos vengan para acá es desarrollándolos. Exactamente. Para que ellos se queden allá. Generando sus condiciones. Sus condiciones. Entonces, los clasistas están en contra de eso. Así es. ¿Por qué? Porque ven para ellos nada más. Es lo de ellos nada más. Cuando se queda en el Fobaproa el dinero, cuando se queda en las manos de los ricos. Si viene el camión de la basura y recoge su basura y no la del vecino, a ellos no les interesa. Pero es que la peste del vecino me va a llegar a mí. Sí, a huevo. Va a llegar a mí, entonces tenemos que ayudarle. Que mi casa esté limpia, que la frente de mi casa esté limpio y todo lo demás esté lleno de basura. Las moscas van a venir para mí. Así es. Sí, claro. Entonces, nosotros tenemos que ser no socialistas, tenemos que ser más sociables, más humanos, más compañeristas. Eso es lo que se busca. Exacto. Y para concluir con el tema del comandante. Pidió que las calles no se nombraran a su nombre, tuvo así como a bien. Es algo de muy de él. Eso. Desgraciadamente el pueblo cubano no está de acuerdo. No obedeció. No está de acuerdo. De hecho, todavía no hay ninguna calle con el nombre de Fidel, pero en un momento determinado va a pasar. Sí. Va a pasar. Con José Martí, sí, porque no. Él vivió para el pueblo, no vivió para él. Mm. Fidel no tenía Lamborghini, no tenía coche de lujo, no tenía ropa de bonita, no tenía zapatos súper bonitos. Él lo que tenía un par de botas, que era lo que usaba, las muchas playeras de ropa de verde olivo. Militar. Militar. Mm. Es militar. Entonces... Y es un emblema, ¿verdad? Del verde olivo, digo, los olivos con un rombo. Uh-huh. No, ese es el escudo de Cuba. Ah, es el escudo cubano. Es el escudo cubano. Ah, el que trae aquí. Ah, el rombo que tú dices que rombo rojinegro que trae. Ah, no, aquí, que tiene aquí. Estrella, sí, sí, ese es el comandante en jefe. Ah, ese es el símbolo del comandante. Por lo militar. Ah, por lo militar. Por lo militar. Entonces, evidentemente, nadie más puede utilizar eso. Aquí no. Y terminó, su tumba está, si no mal recuerdo, también en Santiago. En Santiago, Santiago, ¿no? Cuba. Al lado de la roca. Al lado de la tumba de José Martí. Ah, están juntas. Él quería ahí, al lado de José Martí. Como, pues qué interesante, ¿no? La verdad es que una de las personalidades, a mi gusto, más apasionantes de la historia universal. Sí. Sobresale por esa rebeldía, sí, desde su juventud en contra del imperio, ¿no? Pero es que él desde niño estaba en contra de su papá. Pues su papá era rico, ¿verdad? Su papá era millonario, era hacendado. Era hacendado. Y tenía muchos campesinos. Y entonces él desde niño, no porque estaba en la escuela, él desde niño estuvo en contra de la explotación del hombre por el hombre. Por el hombre, sí. Y entonces me queda muy claro que... él criticaba a cómo el papá explotaba a sus subordinados, a sus obreros. Uh-huh. Y él se lo decía, él se escapaba de la casa, iba para allá, y entonces casi formaba la revuelta, le decía a los peones que por qué ustedes van a Palma a mantener esto está mal, eso no puede ser así, que ustedes no se gozan. Y entonces por eso a él y al hermano y a Raúl lo mandaron a la escuela religiosa, lo mandaron a estudiar en una escuela para sacarlo de ahí, para que no hiciera revuelto en la revoltura ahí dentro del barrio, en los intereses de su papá. Y entonces lo mandaron a la escuela religiosa, pero de la escuela religiosa lo botaron a los dos, lo botaron deshonrosamente porque no creía en Dios y entonces hablaba en contra de la iglesia. Entonces los jesuitas fueron a una escuela jesuita, entonces lo expulsaron deshonrosamente de la escuela jesuita, y entonces, pero ya estaba ya en el nivel preparatoria, universidad, y entonces ya era más grande, ya empezó en la Universidad de La Habana, y ahí empezó, peor, empezó, entonces fue, lo agarraban preso, y entonces él no se callaba, era deportista altísimo. Y mi papá, saludos Padre Santo, si vas a escuchar esto, nos dice que aquí está el Parque de la Solidaridad, ¿no? Iberoamericana, cuando inauguraron el parque, la primera vez que lo cerraron y ya hicieron las instalaciones, dice que él corrió a verlo por la calle porque estaba cerrada, a ver a Fidel Castro en su en el vehículo militar en el que lo traían, y que era un... Sí, salí, sí, sobresalía de todos los otros pinches presidentes. Pues era Carlos Salinas de Gortari. De 1.60. Y además bien parecido, bien parecido. Entonces Barbú así. Entonces a ellos lo pusieron los barbudos de la sierra, porque todos vinieron. Es decir, la marca de ellos, el distintivo de ellos era la barba. La barba. Y entonces todos bajaron. Fidel, Raúl, Che, Camilo, Uber Matos, todos. Camilo Cienfuegos, sí. Otro de los, ¿cómo se llaman? De los atentados de muerte que tuvo, platica con Maradona, cuando Maradona tenía su programa de televisión. La noche del 10, se llamaba. La noche del 10, ya ves que era también muy partidario de la revolución. Dice, ¿y cuál te has dado, o sea, de cuáles te diste cuenta? Y dice Castro que ha tenido a un lado de los camarógrafos, o atrás de las cámaras, personas armadas, queriéndolo, que después se dieron cuenta, pues, seguridad de que estaban armadas y lo sacaron a la chingada. No, y algunos que tenían pero no. Pero no les daba miedo. Era tan imponente la forma de proyección de Fidel que no se animaban, y aparte dice, porque sabían que si me disparaban, pues los iban a matar mi escolta, y un mercenario no quiere morir en el atentado, quiere disfrutar del pago del asesinato. Pero, o sea, la personalidad, ¿no? ¿Cómo era? Tanta fortaleza moral sí tenía. Sí tenía para que las personas que estaban alrededor. Fíjate que los que hablan, hablan de los que del círculo de guardaespaldas y eso, que estaban alrededor de Fidel, que se han ido a Estados Unidos y y han hablado mal de Fidel, lo han hecho después de muerto. Después de muerto Fidel, es que se ponen a hablar mientras estaba vivo, aunque ellos estaban allá en Estados Unidos. No. Porque ya sabían que. Porque además Fidel lo podía, le podía decir categóricamente que todo eso que dicen es mentira. Y hablando de que si él tenía un montón de dinero, que si tenía fincas. No. Es que precisamente todos los presidentes tienen que tener un espacio que de descanso que no puede haber. En el caso de López Obrador, está en un lugar, sí, no es una super lujo, pero alrededor de él tiene gente que lo cuida. Sí, es decir, claro. Nadie puede ir hasta ahí. Para ver a presidente tienen que ir a Palacio Federal. Exactamente. Pero ahí a su casa no. Tiene que haber. Exacto. Y entonces en el caso de Fidel, que es peor porque es una gente que lo querían matar, todo el mundo lo quería matar. Uh-huh. Entonces era peor. Amigos entonces, poderosos, sí. Sí, había gente que... Entonces él vivía en la zona del Laguito, en la zona, uh-huh, se lo te digo, el Laguito. Que ahí los que iban son gente que eran mano derecha de Fidel. Exactamente. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, fue mi papá. Mi papá sí estuvo ahí con Fidel. Sí estuvo al lado de él, conversando con él y camisa quitada y todo eso con Fidel. Uh-huh. Pero eran gente... El puro. No, Fidel no, papá no fumaba por... Y al final no fumaba Fidel, no, ¿verdad? Mi papá fumaba, pero después de que tuvo el problema en corazón, ya automáticamente. Y a Fidel también se le dijeron, tienes que quitarte de fumar. Y automáticamente, cuando le dijeron, tienes que quitarte de fumar... Al otro día. A ese mismo día, a esa misma hora, dijo, ya. Yeah. De hecho, lo dijo en un discurso en la Plaza de la Revolución. Me acaban de decir que tengo que dejar de fumar. Y ya no... Que... Porque para no... todo el mundo dejó de fumar. Es un verdadero ejemplo. Es un ejemplo. Sabía que era un ejemplo es un social. Ejemplo. Entonces, y a él le encantaba, sobre todo el tabaco. Le encantaba. Pero desgraciadamente a él le dio mal. Es decir, sabía, los médicos, él tenía un médico que era personal y dijo, no, su condición personal. No puedes, ya deja de fumar. Y él automáticamente dijo, vamos. Para ir concluyendo, profe, para no quitarle más su valioso tiempo, ¿cómo ve la actualidad y el futuro de la sociedad en la isla? Obviamente sabiendo que posiblemente sigan estos ataques o estas malversaciones del contenido de los medios, ahora con Díaz-Canel, que es el presidente en turno, ¿qué cree que espera? ¿Qué espera y después qué desea para la isla? Yo espero y deseo las dos cosas. Como va el movimiento internacional en contra del bloqueo, ya se están gestando dentro de los Estados Unidos, dentro de la Cámara de senadores de Estados Unidos, ya se están creando, se están formando, se están agrupando una oposición fuertísima en contra del bloqueo. Sí. Que están luchando en contra del bloqueo. Hay muchísimos empresarios que ya están ya obstinados con el problema de la tontería política del bloqueo contra Cuba, porque esos empresarios quieren y saben que pueden desarrollar sus empresas en Cuba. Ya lo saben, ya hace muchos años que ellos están perdiendo. Hay muchísimos empresarios en Estados Unidos que están perdiendo mucho dinero por la torpeza de ese bloqueo. De esa manera, la obstinación. La obstinación de ese bloqueo. Entonces, porque precisamente en el siglo XIX... Cuba era la primer productor mundial de azúcar. Sí, pero más allá del azúcar, es todo. Sobre todo hablando de turismo. Hablando de turismo, de la fuente inagotable que hay en Cuba de mano de obra calificada. Porque no es como llegar a México y ver cuántos médicos o cuántos ingenieros. Sí. No, en Cuba hay un montón. Al revés. Hay un montonzote. Hace falta enfermos en lugar de... Hay un montonzote. Eso es lo que es. Cuando hay una enfermedad determinada en Cuba, hay un montón de médicos para ese enfermo. Hubo una situación con una muchacha que la atropellaron en Ciudad de México. La atropelló el coche de un muchacho ahí y la atropelló y quedó súper lesionada. Y al final falleció. Esa muchacha, si la hubiesen atendido en Cuba, estuviera viva. En Cuba, el único avión que se cayó, el único avión de Mexicana de Aviación que estaba rentado en Puta Cuba, mara, María, chingada, madre, que mexicana. Cayó hace 4 años de esto, cayó el avión y hubo, bueno, murieron casi todos. Y solamente hubo una sobreviviente de 18 años. Y esa muchacha actualmente está viva. Y sobrevivió por la atención médica. Por la atención médica. Y sobrevivió de un avionazo. De un avionazo. y actualmente está viva. Entonces, yo espero que pronto el nuevo presidente de Estados Unidos se dé cuenta de las tonterías que han cometido los anteriores y la tontería que ha cometido él escuchando a los mexicanos traidores, a los cubanos, que diga, escuchando a los también cubanos mexicanos, traidores, sí, mexicanos, pero bueno, a mí lo que fundamentalmente me irrita son los cubanos, escuchando a los cubanos traidores, y que Estados Unidos haya perdido tanto dinero en comercio por la obstinación del bloqueo hacia Cuba, y que se cambie esa política, que empiece a haber una apertura diplomática, una apertura diplomática, y que Cuba va a empezar a levantar solamente con la apertura de las relaciones diplomáticas y comerciales. Ya va a mejorar la situación en Cuba. El próximo presidente de Cuba ya está, porque ahí las bases están creadas. El próximo presidente de Cuba está, es un agente joven, menor que Díaz-Canel, pero con toda la preparación. Sí, claro, con toda la preparación y todo. Con toda la idea de la autodeterminación. Sí, de la autodeterminación del pueblo cubano y reafirmar que Cuba seguirá siendo socialista. Pues muchas gracias, señores y señoritas. Queremos agradecer de manera muy profunda al profe Enrique Barcelona, que nos dilucidó muchas dudas. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que, si bien no cambió su forma de entender la situación en la isla, pues que sí haya abierto alguna oportunidad de seguir investigando y seguir conociendo más gente. Tal vez el día que quiera venir alguien aquí opositor, pues también tenga el espacio de hablarnos y decirnos qué cree que es lo que está mal. Pero entendemos fielmente, yo quiero concluir así, que pues todos los países tienen sus problemas, ¿no? Si vienen aquí y te preguntan a ti, oye, ¿cómo ves México? No vas a decir, el sistema de salud está, o el sistema de educación. No vas a hablar cosas que por lo menos alguien cubano sí puede decirlo con toda seguridad. Además que como nosotros tenemos cosas negativas o que no funcionan en nuestra sociedad, pues todas las sociedades lo tienen. ¿Qué sociedad podremos decir que es perfecta, ¿no? Hasta las sociedades europeas que tienen recursos en mayores cantidades, educación en mayor cantidad, alimento en mayor cantidad, sufren de suicidios, sufren de drogadicción, sufren de depresión. Entonces no hay sociedades perfectas, sino sociedades que pues en desarrollo, que están pues disfrutando o existiendo o coexistiendo para su bienestar. Le agradezco mucho y que viva Cuba, profe. Que viva Cuba y viva México. Pues ya se terminó. Adiós, licenciados. Nos vemos en la próxima edición de Asignatura Pendiente. Cuídense mucho, nos vemos el miércoles.